3 horas con 11 minutos. Has entrado en el área de una radio adictiva. Esta es 90.1, dominando el aire. Me estoy poniendo con quien quieras mientras leo. Voy a buscar una manera. No podrás escapar. Diferente, no Radio Bonita, estación de la raza. Radio Bonita, estación de la raza. Bonita FM, estación de la raza. Médica San Fernando, atendido por la doctora Dayana Martínez Ochoa, ginecóloga y obstetra, colegiado 18982, ubicada frente al Parque Central de Cuilco, donde la confianza, la experiencia y el cuidado se encuentran para ti, con servicios ginecológicos especializados como consultas ginecológicas, ultrasonidos de embarazo, útero y ovarios, control del embarazo, atención de partos y cesáreas, planificación familiar moderna y segura. Papá Nicolau, tu vida vale más que un minuto de prevención. Eliminación estética de verrugas, lunares y mezquinos. La salud de la mujer no debe esperar. Y tú mereces lo mejor. Y porque la salud de toda la familia importa. Consulta para adultos y niños todos los fines de semana. Para el control de tu salud, administración de inyecciones, control de presión arterial, pruebas de glucosa, nebulizaciones, administración de sueros de rehidratación. Horarios pensados para ti. Lunes a domingo. Domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Atención continua sin cerrar al mediodía. Emergencias las 24 horas del día. Agenda tu cita hoy mismo a los teléfonos 4972-7907, 5704-6309. Clínica Médica San Fernando, donde comienza tu bienestar. 3 horas con 31 minutos. Los 365 días de la bonita. Del año. cargadores de tabacos, pa' cualquiera. Usaba el bigote en cuadro abultado, su paño al cuello enredado. Calzones de manta, chamarra de cuero, traigo puteado el sombrero. Sus pies campesinos usaban guaraches y a veces a raíz cantaba. Pero le gustaba pagar los mariachis, la plata no le importaba. Con una botella de caña en la mano, gritaba viva Zapata, porque era ranchero, el indio Zuriano, era hijo de buena mata. Venía de ver a su amada, 18 descargas de Mauser sonaron sin darle tiempo de nada. Camilo Barrera murió como mueren los hombres que son tratados. Con una morena perdió como pierden los gallos en los tapados. 3:21. Por Bonita FM. FM Radio